El fin es, si bien es cierto que el fin es continúa, cada vez existen menos comisiones, también no hay presupuesto necesario para materiales de estudio, digamos. En su momento se había hecho una buena producción de manuales, que hoy ya se dejaron de hacer y se dejaron de entregar en cada una de las sedes. Así que bueno, estamos en comunicación con Belén Martín, o Martín. ¿Cómo estás, Belén? ¿Cómo te va, Martín? Queríamos hablar. Hoy hubo una movilización de distintas organizaciones que trabajamos el plan FINES y que queríamos charlar un poco con vos. ¿Cómo estás? Sí, exacto. La movilización fue protagonizada por referentes de ustedes de distintas localidades de la ciudad, y el reclamo tenía que ver con dos cuestiones. Una, en relación con que nos reconozcan como trabajadores del programa, porque estamos ahí en los territorios, abrimos la sede, nos encargamos que estén en condiciones, un montón de sedes tienen que pagar luz, gas, en fin, pizarrones, sillas, mantener las sedes, y todo esto de manera voluntaria. Y por otro lado, el otro pedido es que podamos participar en una mesa de cogestión con las personas que toman decisiones en FINES, porque vienen tomando una serie de medidas modificando el programa sin considerar lo que pasa en los territorios, ¿no? Empezaron a fusionar sedes, cambiar a un pibe de un barrio hacia otro, bueno, implica un montón de cosas, implica una posible deserción del pibe. Entonces, bueno, lo que era una política de inclusión educativa pasó a ser una política educativa barata, así que bueno, un poco tenía que ver con eso el reclamo. Sí, barata es para explicar, porque los docentes, en vez de cobrar durante todo el año, cobran durante solamente el transcurso que están dando clases. Entiendo que te referís a eso, ¿puede ser? Sí, me refiero a eso. Los docentes claramente estamos precarizados. Yo además de referente soy docente. Cobramos solamente los meses que trabajamos, y además obviamente tenemos vacaciones, obra social, tenemos solamente los meses que trabajamos, y la otra cuestión que tiene que ver con los recursos es que es una política pública barata, porque ellos, el gobierno de la provincia, no se hace cargo de la infraestructura, bien. Claro. Si el lugar tiene baño, no tiene baño, tiene sillas, no tiene sillas. La limpieza mínima, un tarro de lavandina para pasarle un trapo, eso que se abra, lo que se ahorran en directivos, secretarios, auxiliares, tienen infraestructura educativa gratis. Claro, sí, sí. Por las organizaciones, ¿no? Y sin embargo, justamente una de las cosas que por ahí hacíamos referencia o hablábamos recién, a los referentes y a las distintas organizaciones que fuimos los que empujamos para que funcione el programa, que teníamos la posibilidad incluso hasta de proponer los docentes, porque en muchos de los casos son compañeros o compañeras que conocen el lugar, que saben que si pierden un bondi no van a dejar o desertar, digamos. Llueve, iban igual, los iban a buscar a los pibes, docentes súper comprometidos, ¿no? Sí. Y eso, modificando la designación de docentes a través de los actos públicos, transformó esas tramas que se venían construyendo, esos docentes que venían siendo recontra queridos en los territorios, recontra comprometidos con el espacio. Eso se fue perdiendo, e inclusive vienen docentes que tampoco comprenden la perspectiva de la educación popular, que es la que plantea desde el primer día del plan FINES, ¿no? Sí, claramente. Y también muchas materias sin cubrir, a partir de la implementación del sistema de actos públicos, porque justamente, y también algunas arbitrariedades en como, por ejemplo, que un profesor de comunicación social no pueda dar materia como lengua, que claramente... Sí, también ayer me comentaba una referente compañera que es contadora y no puede dar matemática. Los nomencladores están tomando una serie de decisiones sin conocer, sin considerar, se toman decisiones en relación con los números. Por ejemplo, ahora nos enteramos ayer que para abrir un primer año de FINES tenemos que tener 24 inscritos, ¿no? 24, que yo en mi sede en San Carlos, si tengo un aula, sé, que me entran 15 personas, para la gente del barrio, me están obligando a mínimo tener que tener 25, no los puedo ubicar, no tengo lugar, no tengo infraestructura, y sin embargo, digo, le importan los números a esta gestión, evidentemente. Todas las sedes que tienen segundo año tienen que tener un mínimo de 9 personas inscritas, y si no, se cierra la sede. Ahora, hay alguien que está en Los Hornos al fondo, en Abasto, si hay una comisión de 7 personas de segundo año, se cierra esa sede, y esa gente se tiene que tomar un micro al centro, porque en Abasto no está habiendo comisiones de fines, por lo que sabemos en nuestra mesa regional. Y ese pibe es un pibe, una persona grande, un adulto que deserta, que deja de estudiar, que le cuesta, que no puede. Entonces, bueno, nada, lo que vemos es una gestión que le importan los números, nada más que los números, y de política educativa inclusiva a cero. Así que en principio lo que más nos interesa es que nos puedan considerar como aportantes a un diagnóstico de claro. del plan. Nosotros queremos seguir sosteniendo, nosotros somos conscientes de que somos nosotros los que garantizamos que un adulto hoy pueda acceder a la educación secundaria. Sí, Belén, igual me gustaría aclarar, ¿no? Porque todos los docentes con el sistema anterior, donde las organizaciones proponíamos los docentes a partir de un convenio que se firmaba, todos los docentes que daban clases, las y los docentes que daban clases, obviamente tenían el 50% de la carrera o el título, ya, no es que iba cualquiera a dar clases. Está bueno que eso se aclare, porque muchas veces... para mal informar y para tomar estas decisiones se dice, no, iba a dar clase cualquiera. No, eso está... No, absolutamente, tienen que presentar proyectos pedagógicos. De hecho, los referentes en general acompañamos la trayectoria pedagógica. Digo, muchos de los referentes somos docentes, otros no, pero digo, tenemos conversaciones con los docentes. Y claramente se cuidaba a quién estábamos metiendo en las aulas como referencia pedagógica, digamos. Pero bueno, al no estar institucionalizado, al no estar al nosotros no ser reconocidos como actores, todo eso se pierde, como que no somos claves, somos actores claves, pero no importamos, no existimos para el gobierno de la provincia. Bueno, y a partir de la movilización de hoy, ¿hubo alguna repercusión, digo, alguna posibilidad de diálogo? ¿Cómo sigue esto? Sí, nos convocaron para mañana. El tema es que, a ver, nos convocaron para mañana, no sé con qué capacidad de modificar algún tipo de decisión, porque mañana es el último día que nos hacemos para presentar las planillas, porque ya llamaron a acto público para el día lunes. Por lo tanto, no sabemos cómo... ni qué información tienen, porque ellos, a ver, la Secretaría de Adultos, la Secretaría de Asuntos Docentes, no tienen claro cuántas comisiones va a haber, porque nosotros no terminamos de presentar las grillas, porque estamos buscando inscriptos, porque seguimos moviéndonos, porque... y sin embargo ya lanzaron los actos públicos, ya dijeron que el lunes hay determinada cantidad de horas de lengua, determinada cantidad de horas de comunicación, no sé cuál va a ser la capacidad de modificación de la agenda o de que puedan reconocer lo que nosotros les estamos pidiendo o les estamos diciendo. Pero bueno, en principio nos convocaron a conversar. Bueno, Belén, que sea sistemática la llamada. Bueno. Bueno, agradecerte por tu tiempo y estamos en contacto. Los micrófonos de FM Resistencia están abiertos. Bárbaro, muchas gracias a ustedes por el espacio. Bueno. Así